Viaja, paloma, viaja. Vuela y lleva contigo música y alma, la luz del trigo, semillas para sembrar. Viaja, paloma, viaja. Vuela sobre la montaña. Pinta tus alas con nubes y nieve y en el campo que empiece a llover. Cuando llegues a la playa, arrulla la arena que quema, entibia con sombra el sol de enero y espuma donde anidar. Paloma, en medio de la tormenta, enciende la luz, la música, el trigo que en el campo se eche a brotar. Viaja, la gente buena trabaja, música y alma, las manos, la tierra, sueños para cosechar. Música y alma, la luz del trigo, sueños para cosechar.